se la voy a presentar. Es profesora de idioma y enseña en la facultad. Usa plumas color verde, a la moda siempre va. Sabe contar lindos cuentos y también sabe cotorrear. Yo quisiera que la vean y la puedan escuchar. Quedarán muy sorprendidos cuando se le ocurra hablar. Quedarán muy sorprendidos cuando se le ocurra hablar. Que bien hable en inglés, la cotorra profesora, italiano y francés. La cotorra profesora, castellano también. La cotorra profesora, pero lo mejor que habla en cordobés, pero lo mejor que habla en cordobés. En cordobés, pero lo mejor que habla en cordobés.